nuestro notiresumen semanal con hechos insólitos totalmente ficcionados. Muy buenas noches, bienvenidos a su resumen, CBC Radio. Estos son los titulares.